Bienvenidos al lugar donde puedes escuchar los sonidos más extremos de la Tierra. A este lugar solo acceden los metaleros de corazón. World Metal Radio, el podcast semanal con la mejor información, las noticias más frescas y, por supuesto, la mejor música del mundo. Durante una hora, tus oídos se estremecerán con las voces más guturales y más hermosas del planeta. Comienza esta odisea musical llamada World Metal Radio. www.worldmetal.com. Señoras y señores, les damos la bienvenida a esto que se llama World Metal Radio. ¡Bravo! Queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha por primera vez en nuestro formato podcast, capítulo número 1. Señorita Fe. 1-1. Es como partir todo de nuevo. Sí, es como empezar todo de nuevo. Cuando grabamos el primer capítulo. Oh. Sí, tiene buenos recuerdos de eso. Sí. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos escucha. Queremos también darle las gracias a nuestro equipo, a la producción Don Enzo Martínez. Uh-huh. Catalina también, que es periodista de nuestra revista War Metal Cine, sí. Dani Metal también, a Gustavo, a Juan Manuel, todas las personas que conforman el equipo de War Metal y que nos ayudan a hacer este programa, ellos nos tienen acá al aire. Claro. Bueno, también queremos entregarle la información a través de www.war-metal.com. Ustedes van a poder escuchar nuestro programa todos los días lunes. Claro, ahí van a ver todas las noticias, las informaciones, todo va a venir de esa página. ¿Qué día es hoy? No sé. Lunes 19 de octubre del 2009. Oh. Así que anótelo bien, porque cuando celebremos nuestro aniversario va a ser un 19 de octubre. De octubre del 2010. Pasadita la quincena. Claro. Plata va a celebrar. Quisiera presentarle a mi compañera, la señorita Black Fefi, que me va a acompañar siempre. Claro. En la conducción, Mr. Charlie, para que me conozcan. ¿Cómo está usted, cita Fefi? Bien, ¿y tú? Bien, sí. ¿Qué vamos a tener hoy día? Vamos a tener varias cosas. Vamos a tener una banda en especial. Ya. Vamos a tener noticias. Ya. Vamos a tener un review de una película también por ahí. Exactamente. Vamos a tener nuestra sección de cine. Claro. Y vamos a tener la sección robada de la Gothic Girl. La Gothic Girls. Esa nos la robamos de nuestras propias ideas. O sea, es nuestra, pero la traemos por siempre. La traemos y la aplicamos acá en War Metal. Exacto. También queremos entregarle el correo para que se puedan comunicar con nosotros: radio@warmetal.com. radio@war-metal.com. Ah, ya. Eso del guión nos complica un poco, pero ya lo vamos a Es un guión. No. war-metal.com para que nos puedan escuchar. Vamos a ir con el puntapié musical inicial, cita Fefi. Ya. Para que nos empiecen a escuchar al tiro la música que nos trae War Metal. Claro. Igual se viene bueno. ¿Sí? Sí. Presenta usted el tema, ya que... Presenta la weá, ¿no? Ya. Andamos live. Sí. Bueno, ya. Entonces el primer tema es de Forbidden. Uh-huh. El tema se llama Rape. Violación. Oh. Del país de Estados Unidos. Disco, chararán, esto es como el festival de Viña. Pues del disco Distorsión, claro. Distorsión en inglés. Distorsión, sí. Esta banda es thrash metal. Y son del año 94, o sea, el disco es del año 94. Claro, o sea, es antiguo, de colección. Es de colección, así si que antiguo, va. Antiguo es bueno. Exactamente, vamos a escuchar a Forbidden entonces. Esto es War Metal Radio a través de warmetal.com. Esto no es War Metal Radio. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Esto es War Metal Radio. www.worldmetal.com. escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Continuamos con esto que se llama War Metal Radio. Estamos recién empezando, cita Fefi. Ahí teníamos a el puntapié musical inicial de Forbidden, el tema Rape. ¿Violación? Buen, violación. Oh. Buen tema. Me gustó. Bueno, cita Fefi, quería expresar mi alegría porque Chile clasificó al Mundial. ¡Bravo! Estamos clasificados ya, bueno, clasificados de hace harto rato. Ya la algarabía después de que le ganamos a Colombia, después que le ganamos a Ecuador. De que quedó la caga en Plaza Italia. Sí, y dos veces. Pero la primera fue como la peor. No, yo creo que la segunda. ¿La segunda? Sí, donde vi más botellazos, hasta unas minas peleando por ahí. En la noticia salió, sí. Ah. Así que, bueno, siempre pasa en realidad. Lo que pasa es que ahora como que lo mostraron más de cerca. Como por eso. Por ejemplo, el del 13 estaban haciendo el noticiario ahí mismo en la Plaza de Italia. En la parte de arriba del edificio estaban haciendo el noticiario. Ah, o sea, allá abajo estaba la embarrada. Sí. Así que lo captaron así como en vivo y en directo. Sí. Fue que igual, pues cuando jugó con Colombia, igual había gente arriba de las banderas, los mástiles. De los mástiles, de los semáforos, de la estatua. Habían como 5 cabalgando en el caballo de Bernardo Gil. Me encantaba pasear el caballo. Y criticar también a Maradona porque es muy ordinario. Ah, sí. Sí. ¿Cachaste lo que dijo? Chúpenla todos, dijo. Eso dijo, chúpenla todos. ¿Dijo eso, cierto? Sí. ¿Cachai o no? Él es tan expresivo. Están expresivos. Qué hombre más flight. Argentino. Sí, ahora se como que de Dios cayó a demonios. Como que nadie lo quiere. No, sí, él ya tuvo su época, ¿para qué sigue? No, el problema fue que se metió en ese cachito de la selección y ahí ya lo van. Imagínate, no clasifica al Mundial. Tendría que irse de Argentina. Yo opino que se vaya nomás, que se vaya de Argentina. Sí. Así no nos linchen. Cita Fefi, vamos a ir con el primer desarrollo del programa. La banda de la semana. En esta sección nosotros vamos a destacar a bandas que no son tan conocidas y que están saliendo, están siendo conocidas. Como emergentes. Emergentes. No tenemos entre, está como en el límite de emergente con un poco conocidas. Ya que no son tan emergentes porque tienen demos, van a grabar como DVD. Bandas de tocatalo. Sí, de Ultra Underground, sí. Que son conocidas dentro del medio solamente. Claro, de los amigos. De los amigos, claro. Como algunas que conocemos por ahí. Sí. Iba a decir un nombre, pero no, mejor que no. ¿Cuál es la banda de la semana, Cita Fefi? La banda chilena y es Santa Sangre. Santa Sangre. Bueno, tenemos una información que es harta información, que no, obviamente no lo vamos a leer todo, pero sí tenemos... ¿Ellos de qué estilo son? Son, bueno, ellos se denominan que es como su propio estilo, pero por lo que escuchamos nosotros lo clasificaríamos como algo entre death thrash. Una mezcla entre death y thrash metal. Claro. ¿Por qué? Porque tienen algunos sonidos como thrash y el loco canta como death. Es como escuchar al tipo de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ah, de Brutal... De Beatle Remains. Ah. Brutal. ¿Brutal? De Beatle Remains. Ellos se conocieron el año 95. Claro, sí. Ellos se conocieron en un paradero de micro. Oh. Cristian Reyes, que era la guitarra, conoció a Mario Godoy, que es el bajista, en un paradero de la micro. Es que suena raro, es que todavía tengo la duda. ¿Cómo conoces a alguien en paradero de micro? ¿Le habláis, po? Pero, no sé, pero, ¿por qué? ¿Hola? Sí. Hola, ¿tú soy metalero? Ando con una polera de Metallica. Es como obvio. Anda con una polera de Iron Maiden y le pregunta, oye, ¿tú soy metalero? No faltan. ¿No faltan? ¿Qué escucháis? Bueno, ahí ellos se conocieron el año 95 y desde ahí ya no han parado. Claro. Igual hace tiempo. Hace tiempo, sí, fue, ya llevan harto tiempo dentro del, del estilo. ¿Tienen algunas influencias que aparecen acá? Ellos tenían influencias de Metallica, Megadeth, Pantera, Testament, Creator, Cannibal Corpse, Morbid Angel. Ahí va más o menos la mezcla. Claro. Hay algunos bien heavy metal, algunos bien death metal, algunos Moonspell, Therion, algo más de gothic, no sé, una mezcla de hartas cosas. Mira, ahí dice Tito Fernández. Ya. Yeah. Bueno, yo creo que las letras están inspiradas en cosas chilenas, digamos, por eso hablan de Tito Fernández. Quizás. Creo yo. Porque les gusta el vino, porque el vino es bueno. Su nacionalidad. Exactamente. Santa Sangre, bueno, ellos dicen que son, que suena como nosotros queremos que suene. Claro. Bueno, bien, me parece bien. No se dormían nada. Sí, oh, sonó el teléfono. Oh, aló. Desconéctalo. Y bueno, están bajo la discográfica Rotten Flowers, Warner Music y Bonnie M.I.M. Chile. Así que vamos a escuchar algunos temas de Santa Sangre. Ah, el MySpace. MySpace.com/Santa Sangre Music. Para que lo puedan escuchar. Fácil, fácil. Sí, ahí hay algunos temas. Escuchamos algunos temas que son bien buenos. Sí. Así que escúchenlo. Vamos a ir con el primer tema de Santa Sangre. Ajá. ¿Qué vamos a escuchar? Satan's Blood. Satan's Blood con Z. Del disco Ebony del 2007. Vamos a ir con Santa Sangre en War Metal Radio. Esto no es War Metal Radio. Esto es War Metal Radio. Vamos a seguir escuchando Santa Sangre de Zita Fefi. Yeah. Vamos a escuchar dos temas ahora. Dos temas más. Vamos a escuchar Amanecer y The Shadows of Pain, o Las Sombras del Dolor. Ouch. Del mismo disco Ebony del 2007. Continuamos con Santa Sangre, la banda de la semana, acá en War Metal Radio, war-metal.com. We'll be right back. los sonidos más extremos del planeta están aquí, World Metal Radio. Continuamos con esto que se llama War Metal Radio, Cita Fefi. Sí. Después de lo de Santa Sangre, escuchamos tres temas buenísimos. Sí. Así que vamos a seguir con el programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de www.war-metal.com. Dígalo de nuevo porque le salió un doble W. ¿Un doble W? Sí. www.war-metal.com. Exactamente, ahí nos pueden escuchar, también nos pueden mandar su correo a radio@war-metal.com para que ustedes puedan mandarnos sus opiniones, puedan pedir sus temas, pueden hacer lo que quieran acá en el programa. Claro. Ya no es Facebook. Ya no es Facebook. No, ya, a lo mejor crearemos un Facebook después, claro. Pero por ahora el correo. Exacto. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente desarrollo del programa, que es el tercero y casi el último, la War Metal News. En esta sección nosotros vamos a comentar todas las noticias que subamos a la página, también les vamos a actualizar con respecto a las entrevistas que... Lo más nuevo en esta sección. Exactamente. Todo lo que tenga que ver con lo nuevo de las bandas va a estar acá. Y también le vamos a estar nombrando los eventos que se produzcan a través de War Metal. Claro, los flyers, cuando no se quieran meter a la página a leerlo, lo escuchan. También. Nosotros solamente vamos a hacer un nexo entre la página y ustedes. Claro. Para que puedan entrar y comentarla, para que aumenten las visitas en realidad. Recuerde que su clic es nuestro sueldo. que suena tierno. Suena tierno, ¿cierto? Sí, su cliente suena. War Metal News. Noticia, la primera noticia de Citafe. ¿Con respecto a qué? A la banda Insources. Ya. ¿Qué nos tienen que decir ellos? Bueno, que ellos después, bueno, tienen un nuevo disco, que o sea que es un LP del 2009, que se llama The Slaughter of Divine Creed. The Slaughter of Divine Creed. Así se llama. Tras 6 meses de harto trabajo con 6 de estudios, junto a Juan Pablo Donoso, ellos dan un comunicado en el cual dicen que ya terminaron su trabajo, su LP. Claro. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un LP y un EP? ¿EP? ¿Sí? ¿LP grabado en estudio o no? No. ¿Cuál es? LP es un demo y EP es un larga duración. ¿En serio? Sí. Bueno, un LP, ustedes pueden chequear los temas en www.myspace.com/disapegod. Ya, en todo caso la información está ahí en war-metal.com. En la sección de las noticias pueden ver el MySpace de la banda para que puedan chequear los temas. Sí, dice también que tienen fotos de un clip que estaban haciendo. Sí, un videoclip. Para que lo chequeen también en su MySpace, myspace.com/insources, así tal cual suena, ¿correcto? Subieron 2 temas del como adelanto del último disco y además las fotos del videoclip. Sí, ahí está completa la... Tienen que verlo en el MySpace, así está toda la información completa sobre la banda, todo lo que quieran saber de ellos. Exactamente, así que visiten el MySpace de esta banda para que puedan ver su nuevo trabajo y puedan visualizarlo también. Tenemos más información, Cita Fefi. Vamos con lo de Exidium. ¿A dónde está? Si es que lo encuentro en algún momento. Aquí está. Recuérdenos también el correo al cual nos pueden escribir, Cita Fefi. ¿Qué es? radio@war-metal.com. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Primera vez que se aprende un correo usted, Cita Fefi? Ah, me han enredado los correos. Yo no lo hago, ahora yo no lo hago. No, pues sí. Así que no me rete a mí. Alenzo. Exidium. Viene la siguiente información, Cita Fefi. Claro. El 15 de agosto pasado, ¿ellos qué hicieron? Grabaron un debut. Sí, un sello, un disco. Estos chicos son de Puerto Varas. Sí, son sureños. Oh. ¿Usted sabe que en el sur se dan los mejores metaleros de Chile? Sí, de hecho, por metaleros así como bien destacados así o metaleros de trayectoria son siempre de las afueras. Pero más del sur que del norte, porque del norte es como se ve bien poco, hasta Valpo. Oh. Sí, eso es verdad. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que los metaleros allá se cagan de calor. Claro. Entonces allá en el sur igual pueden usar más ropa y pueden ponerse más hueá encima. Pueden andar de negro tranquilamente. Sí. Incluso nosotros que somos santiaguiños nos pegamos. ¡Santiaguiños! ¡Santiaguiños! ¡Ay, la fe! ¿Por qué molestas? Oye, tenemos un invitado acá que está muerto de la risa. Ahí se ríe ahí en las películas. Ya lea la información mejor, ya. Yo me quedo callado. A ver si te equivocas de nuevo. No, ¿para qué te reís de mí? Esa es la idea. No. Ya, el 15 de agosto ellos, la banda de Puerto Varas, Vexatum, que ellos son death metal, se dispuso a grabar lo que sería su álbum debut, bajo el sello chileno Australis Records. Ya, la placa se titula Exidium, el cual fue grabado en el estudio Potencia Acústica y contará con 9 temas. Igual bien largo el disco. Exactamente, bueno, pero casi todos los discos traen entre... Es que igual, pues yo he escuchado discos que tienen como 3 temas. Esos son no, pero corto, disco. Son demos. No, pero disco. ¿Disco de 3 temas? Sí. ¿Estáis segura? Sí, pero son 2 temas. Sí, pues son temas de como media hora. Bueno, ahí tenemos la lista de los 9 temas. Uh-huh. Lobos, Text of the Suffering, Escultura Siniestra, Veneno del Dolor, Vexatum. Puros nombres positivos. Dolor y Agonía Humana es el último tema. Oh. Ya, ustedes los pueden contactar al MySpace, Ita Fefi. ¿Cuál es el MySpace? www.myspace.com/vexatum. Claro, para mayor información pueden visitar la página de War Metal para que vean el MySpace de la banda. Claro. ¿Correcto? Correcto. Siguiente información, cita Fefi. La otra banda es Nuclear. Nuclear, vamos a buscar eso mientras. Ajá. ¿Dónde está? Ahí bajito. Ahí está. Lo encontramos, bien. Bravo. Cuando se abra, sí. Ahí sí. Ya, Nuclear. Después de la acogida del disco Ten Broken Codes, la banda nacional de thrash metal Nuclear emprendió una gira por México para retornar a Chile y retomar la rotación de tocatas que hacen acá en Chile. Sí, yo sabía de varias tocatas que ha hecho Nuclear. ¿Estuvieron en la cumbre del metal? Aparte. Uh-huh. Estuvieron junto a Pentagram, a Dorso y toda. Ya es una banda consagrada Nuclear. Y sí, o sea, no hay thrash que no le guste Nuclear. Exactamente. Hay una entrevista aquí realizada por nuestra compañera Dani Metal. Ajá. Así que para que la puedan leer, está bien interesante la entrevista. Sí. Así que léanla en war-metal.com. En la sección de la entrevista o en la sección de las noticias van a encontrar lo de Nuclear. También tenemos, más noticias. Tenemos lo de Moonspell. Sí. Para que usted lo anuncie. Ahí sí, ahí está. Bueno, como todos saben que Moonspell y Tiamat van a tocar el 14 de noviembre. Queda más o menos un mes. Claro, ahí en el Teatro Teletón. Exactamente. Cuec. Bueno, el detalle de la gira sudamericana es el siguiente. 8 de noviembre en el Circo Volador en México. Ahí siempre nacen conciertos, sí, siempre que nombran México, sí, y el Circo Volador. En el Circo Volador. El 10, ¿otra vez que tú pides aplausos del Circo Volador? No me acuerdo, pero era un concierto que era en el Circo Volador y nosotros lo agarramos para el huevo por eso. El 10 de noviembre en el Teatro Municipal de Valencia, en Venezuela. El 11 de noviembre en el Downtown Majestic de Bogotá, Colombia. 12 de noviembre en Quito, Ecuador, 14 acá en Chilito y el 15 en Buenos Aires, Argentina, en el Teatro Colegiales. Los vecinos. Exactamente. Así que ahí, para que ustedes vayan a lo de Moonspell y Tiamat, vayan a comprar sus entradas. Oh, apoyen, apoyen el metal, corran. ¿Tú vas a ir? Yo creo que sí. Esperemos que sí. Esperemos. Si nos invitan por ahí, ¿de más? Palo. Palo. Enzo, invítame. ¿Por qué todo el chocale eso? Sí, pues si él es el encargado. Él es el jefe, él nos tiene que dar la... Él nos manda. No nos manda, pero... Nos tiene que dar los recursos para que nosotros podamos comentar los eventos acá en el programa. Claro. Queremos recordarle también que hay entrevistas en la página. Sí. Y las últimas dos, que son las más importantes. Claro. Así que para que la vean, cita Fefi, ¿cuáles son esas entrevistas? De Hyrax, cuando vino a Chile. Hyrax, hecha por todas las chicas de War Metal. Ellos quedaron impresionados porque... Claro, donde fueron pura niña a entrevistar. Es como, oh, wow. Oh, nos vienen a acosar. Claro. Así que le queremos mandar saludos a los tipos de Hyrax, que son bien simpáticos ellos. Uh-huh. Parece que los tenemos todos en Facebook. ¿Sí? Sí, están en Facebook, así que quizás nos podamos comunicar directamente con ellos. Wow. Y darle la información. O sea, yo creo que ellos ya leyeron la entrevista. Sí, demás. Sí, así era. Porque aparte los chiquillos la han auspiciado por todos lados, que la entrevista. Y la foto y la cosa. Claro. Sí, de hecho ahí mismo sale la foto con las chiquillas. Sí. Así que, bueno, ahí está el que se parece a Lenny Kravitz, el negro. Y bueno, una entrevista a Nova Era que fue hecha por Virginia Metal allá en Uruguay, nuestra corresponsal uruguaya. Uruguaya. Sí. El metal por todo el mundo. Saludos a ellos entonces, que nos apoyan también. Ajá. También un sentido pésame porque no clasificaron directo al mundial, pero... también tenemos que nombrarlo de... el gallo Claudio. Tenemos que nombrar lo de los eventos. Oh. Hay dos eventos que queremos destacar que se vienen pronto. Uh-huh. Que es cuando lo encuentre ahí. Ese. El DVD. Ah. Ese. Santa Sangre. La banda que hablábamos en la primera parte. Tienen la grabación de su DVD oficial, Under the Fetish. La fecha es el 24 de noviembre a las 20 horas en la sala SCD del Mall Plaza Vespucio. Ah, ya. Que está allí en el paradero 14 de Vicuña Mackenna. Ustedes claro. Todos lo conocen. Sí, es bastante grande para no volver a hacerlo. ¿Y cuál es el precio de la entrada? La entrada es liberada. ¿Es liberada? Sí, así que todos pueden ir los que quieran. Vayan. ¿Y vamos a ir? Obvio que sí, allá vamos a estar. Ahí nos van a ver. Sí. Y queremos nombrar un segundo evento también que es importante. Ajá. Que se supone que debería estar acá. ¿Dónde está? Creo que es ese. Ese, sí, 30 de octubre. Ajá. El Supreme Dead Black Metal Fest del 2009, donde van a encontrar grandes bandas como Blizzard, The Night Nazarene, Insorcid, Unhallowed y Christ Abyss. Sí, el día, bien, exactamente, el día 30 de octubre en el Metalcólicos, que queda en Loreto 369 en el barrio Bella Vista. Vamos a ir con la música, Cita Fefi, ya hablamos caleta. Sí, ya lo dejamos aburrida tanta noticia. Sí, bien ya. Informados. Bien informados. Esto es Silent Poetry de Guatemala. El tema se llama The Violent Blitz. Ellos son power y heavy metal. Ay, y el disco es reciente del 2009. De Bayern. Exactamente, entonces vamos a escuchar The Bayern Blitz. Esto es Silent Poetry en War Metal Radio. WarMetalRadio.com. Escuchas War Metal Radio. www.warmetal.com. continuamos aquí en War Metal Radio. War Metal Radio. Ajá. Bueno, les recordamos el correo, que es radio@war-metal.com, para que nos escriban y todas esas cosas. Y nos vamos a ir con una banda thrash metal chilena, que esto se llama Disaster. La banda se llama Disaster. Disaster. Y el tema es Motosierra del Infierno. Del disco Criaturas del Mal. Del año 2007. Jiji. Esto es War Metal Radio, en war-metal.com. La destrucción, una matanza, casa furia, a su madre la devuelve. Escuchas World Metal Radio. www.worldmetal.com. Día lunes 19 de octubre, si la fe, ¿sí? Empezando la semana. Y se nos acaba el año. Capítulo número 1 de War Metal Radio en formato podcast. Lo pueden escuchar siempre en www.war-metal.com. Para que lo escuchen siempre, va a ir todos los lunes el programa. Todos los lunes, así que para que no se lo pierdan. ¿Ya? No, sí, para que empiecen la semana con informado de todo lo que acontece en el metal. Claro, para que vayan llenitos para la semana. Exactamente. Lo pueden escuchar en su computadora a través de la página. Y en la misma página ustedes también lo van a poder descargar el programa. Como siempre. Lo pueden descargar y lo pueden ir escuchando en su MP3, en su MP4, en su celular, en todos los dispositivos que puedan escuchar un MP3. Para escuchar el reggaetón de al lado. Sí, para no escuchar el reggaetón de al lado, usted descarga el programa y no se escucha. Y aparte se va informando, escuchando buena música. Claro. Sí, sí, bueno, bueno. Somos culturales. Sí. Esta sección nos la robamos de nuestras ideas. Nosotros la producimos. Es nuestro hijo. Nuestro hijo. Varias secciones más. Es como que yo hubiera dado a luz. Eso fue doloroso. Fue un ouch. Vamos a ir con la Gothic Girl. The Gothic Girl. Esta sección vamos a destacar a todas las chicas que son del estilo Doom Metal, Gothic Metal, Industrial, al estilo así como Epica, Nightwish, ¿qué más? The Gathering, Unsan, buena banda. Claro, Lacuna Coil también, A Perfect Circle, todas esas cosas. También vamos a tener la chica metalera en algún momento. Las chicas thrash, las chicas black metal, death metal, van a estar acá también en el programa. Por ahora, Gothic Girls. Sí, nuestras queridas Gothic Girls. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy día, Cita Fefi? Voy a tener una Gothic Girl argentina. Son argentinas. Justo estábamos hablando justo de Maradona. Gótica. Y yo soy gótica, ¿viste? Es que yo te bebo la sangre. Ya, en Enchained Souls, la banda de Argentina. Sí. Ya, pues, dígale. Ah, esta banda, obviamente, es Gothic Metal. Nuestra Gothic Girl. Gothic Metal Melódico. Claro. Es de Bahía Blanca, de Argentina. Sí, yo no conocía esa. Yo tampoco, lo mismo te decía adelante. Sí. Bueno, esta banda nació, también dio nació. Luz. Dio luz. Igual que tú. En el 2004. Los primeros meses del 2004, así como enero, febrero. Marzo, abril. Pues ya, mayo, por ahí. Junio. Por ahí, por enero, febrero, ya. Dejémoslo en los primeros meses. Ya nadie sabe. Y en ese mismo año tuvieron una presentación en un bar. Y de ahí de ese bar les fue tan bien porque tenían harto público y todo eso. O sea, el público que fue les dijo, esta banda es bacán. Claro. O no sé, por los mismos amigos que harán los ensayos, cosas así. Ya. Fueron top. Entonces les fue bien y empezaron ahí como a concursos de banda. Ajá. Y también telonearon a Anathema. Anathema en Argentina. Buen logro ese de haber teloneado a Anathema. Claro. O sea, es que igual pues, por una banda, telonear a una banda más grande. Es como su oportunidad de darse a conocer. También. Aunque algunos los pifeen y todo. Todavía me acuerdo de los que pifearon a los que telonearon a Arch Enemy, que no me acuerdo qué banda era. Pero los pifiaron. Todos pedían Ángela. Ah, obvio, es que es a lo que uno va. Sí. Pero igual es como que si tú lo nombras, es el que pifió para esperar a tal banda. Exactamente. Pero son conocidos son, y al final ya después son conocidos. Uno lo escucha de nuevo y dice, sí, vale, malo. Sí. Bueno, ya después que lograron salir del país, ya son conocidos en toda Latinoamérica por su estilo gothic metal. Lanzaron su primer disco de estudio, llamado Tears of Silence. Que lo lanzaron de forma independiente el año 2006. El año 2007 sale un demo que se llama Symphonic Poems o Poemas Sinfónicos. Ajá. El cual consta de 5 temas que son un adelanto de lo que sería su segundo disco. Ajá. También son conocidos en Europa, en Rusia y otros países más orientales. Pero son conocidos. Exactamente. ¿La banda por quién está formada, señorita Fefi? Por Carolina Villamayor. Villamayor. Villamayor, gracias, en el sentido. Son las voces. Ajá. ¿Ya? Pablo Costa Magna. Sí. Que es el guitarrista y la segunda y también voz. También hace voz. Marco Lacalle. Lacalle. Lacalle. En el bajo. Y Bruno Reggiani. Reggiani. En la batería. El batería. Ajá. Se comienza a grabar su segundo álbum de estudio llamado Silentium a Eternus, una obra conceptual que cuenta con 13 temas que marcaron una diferencia notable en el género de la banda, siendo estos mucho más maduros conceptual, compositiva y sonoramente. Se supone que en el disco hay algunos cambios que tienen que ver con el giro hacia el black metal. ¿Qué opina usted? Bueno, como te dije yo, lo puede sonar. No, dígalo, medio, dígalo ahora. Ya, sí. Es crítico, pero igual no, yo encuentro que mira, encuentro que no sé, porque siempre le dicen a las bandas que porque hacen un cambio mínimo en la guitarra, no, se tiraron al black. No, pero puede ser que ellos como que quieran cambiar ese, así como puede, quieran ser como, no sé, como una mezcla entre black y black metal. Pero es que no sé, igual... ¿Ve como... Tristania, por ejemplo, tiene eso como entre gutural y medio gótico? Es que dice, no sé, por black metal, pero como es que el black metal igual es bastante grande. Es muy amplio claro. El término. Así como para decir, estos son black metal. Claro. No es eso, sino que tuvieron un toque de black metal. Pero igual, no alcanza. Para mí no alcanza. Para mí sonaron bastante bien, escuchan, les vamos a dar el MySpace, que lo tengo por acá anotado en la página, no lo tengo. A ver, lo vamos a buscar, myspace.com/enchainedsoul, así se llama, ¿cierto? Sí. Y está, existe, bravo. ¿Viste? Entonces ya lo pueden escuchar. myspace.com/enchainedsouls para que ustedes escuchen algunos temas. Y de ahí hemos sacado uno de los temas de Enchained Souls para que ahí sí, para pollito, que podamos pollito. Escuchar. Dígalo usted para que vuele el pollo. Ya, entonces nos vamos con el tema se llama El Velo de la Ilusión. El Velo de la Ilusión. Oh, eso no tan así como de casamiento. Sí. Peladita, la peladita, ¿te acordáis de la peladita? Qué tonto. Me acordé de esa wea, wey. Del disco Memories of the Souls. Escuchamos a Enchained Souls, entonces en War Metal Radio. La Gothic Girl del día. War-metal.com. Porque también tenemos las voces más hermosas del planeta. Escuchas World Metal Radio, www.worldmetal.com. Yeah. Continuamos, señoras y señores, con esto que se llama War Metal Radio, capítulo número 1 en su formato podcast. Le recordamos el correo para que nos puedan escribir si te afecta. Que es radio@war-metal.com. Exactamente, ustedes nos pueden mandar sus saludos, pedir sus temas, pueden opinar acerca del programa. ¿Qué pasa? Nada. ¿Le da risa? ¿Qué le da risa? Es que siempre se me olvidan los correos. Ahora no. Ahora se acordó. Sí. Exactamente. Vamos a continuar con el programa, ya casi la última parte. Claro. Ahora se viene el... La sección de cine. Chararara. En esta sección vamos a comentar películas extrañas, vamos a comentar cine gore, películas de zombies, todo eso que tenga mucha sangre. Qué entreguita lo pasa al agua. No, muy gay. No, gracias. No, gracias. ¿Te cae mal? Sí, me cae mal. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que me cae mal porque... ¿Por qué? Porque soy homofóbico. ¿En serio? Sí. Es por eso. ¿En un secreto? Sí. No se lo conté a nadie. Ya. Sí, pero nadie lo va a saber. Ya. Ojalá el pasar agua no escuche esto, si no me va a demandar el bueno. Es el hueco, ¿vos qué quieres que le haga? Violar. No, no. Pero si es hueco, ¿por qué crees que le hagas? Se nota, hay que decirlo. Uy, lo trae, vi una foto de él. Sí, o sea, que se está dando un beso con un weón. Sí, ay, qué asco. Sección de cine. Esta es una película que pude ir gracias a el gran auspicio de los cines por bajar el precio a Luca ese día del cine. Ah, aprovechaste. Sí, aproveché de ir y quería comentar esta película por varias cosas. ¿Por cuáles? Bueno, primero hay que decir que es una película producida por Peter Jackson. Ajá. Y dirigida por... ¿Te acordás cuál era el director de la película? Lo vamos a buscar en todo caso. Pero la película se llama Sector 9. Hay, el 9 de paquete. Bueno, aquí en Chile. Hay mucha publicidad de la película y es bien bizarra la publicidad. Así como... aparece el cartel que dice no se admiten humanos y aparece el langostino. El marcianito, ¿no? Marcianito. Mientras abre la página, les recordamos que nos pueden escribir a radio@war-metal.com para que puedan mandar sus comentarios del programa. Yo creo que este comentario que voy a hacer va a generar un poco de ¿Furor? No sé, va a ser como que todos van a querer debatir conmigo. Porque la otra vez lo posteé en Facebook. ¿Ya? Y mucha gente me comentó lo contrario a lo que yo pensaba. ¿En serio? Sí. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? Bueno, comenté varias cosas. Primero... Es que tú eres crítico. Sí. Primero lo del trasfondo de esta película. Uh-huh. Que tiene un trasfondo bien cuático. Primero... ¿Ya? Como que derriba varios mitos. Derriba el mito de que los gringos son los únicos que pueden encontrarse con extraterrestres. De hecho, en la primera parte de la película dice, esta nave no cayó ni en Chicago, ni en Seattle o algo así. ¿Ya? Sino que cayó en Johannesburgo. ¿Ya? ¿Cachai? Es una crítica muy fuerte a los gringos. Es como una desmentir o algo así. O sea, más que mentir es como contrario. Es como que aquí pasó lo que nunca nadie iba a pensar que iba a pasar. Claro. Una nave extraterrestre cayó en un país como Johannesburgo o Sudáfrica, digamos. Uh-huh. También el tema de que de los langostinos. Yeah. Aquí como que cambia un poco la percepción de los extraterrestres. Sí, no son los extraterrestres que vienen. Los cabezones, ojos grandes. No, pero que yo me refiero a que no son los extraterrestres que vienen a conquistar el mundo y son súper malos y tienen las medias armas y nos matan a todos. Uh-huh. Sino que ellos son víctimas de una situación solamente. ¿Cachai? Incluso aparece, a mí me parece que es como un campo de concentración. Porque los mandan como a una población callampa y se muestran a los negros como los traficantes de la población, ¿cachai? Ah, o sea, es como bien el contexto. Crazy, dirigida por Neil Blomkamp, que es un director de Irlanda, es un irlandés. Ya, ahí está el flyer de la película. Distrito 9. No se admiten humanos. A mí me gustó la película, sí. Es una pieza de arte. Yo creo que es la película que siempre quiso hacer Peter Jackson. Desde que vi Bad Taste. Yo en algún momento la veía y decía, weón, esta es una versión remasterizada de Bad Taste. Que tiene más efectos especiales, ¿no? Pero es lo que siempre quiso hacer. Que Bad Taste es bien artesanal. Sí, de hecho, todos sabemos que la hizo con el vuelto al pan. Es obvio. No sé. Sí. ¿Tú la viste? ¿Viste Bad Taste? Bueno, Bad Taste era como de unos extraterrestres que venían a buscar humanos para hacer sus McDonald's allá en su planeta. Claro. Y de hecho, me acuerdo cuando le pegaba un martillazo en la cabeza a otro. Sí. Y que hay unas cosas, así como los cueros de los pollos. Algo así, era así. El suelo. Era así. Y salían unas rabiotas que parecían que eran como de cartón. Sí. Sinceramente eran de cartón. Eran de cartón. De hecho, en esa escena es donde actúa el mismo Peter Jackson. Sí, bo. Sale con unos lentes así. Sí. ¿Un cameo de qué? ¿De Peter Jackson? No, es que él actúa porque no tenía más actores, por eso. Actúa él, ¿cachai? Si no es un cameo de nada. Claro, pero lo de Sector 9 es bastante, bastante cuático porque es una película de culto. Va a ser una película de culto por harto tiempo. ¿Por qué? Porque derriba muchos mitos con respecto a los extraterrestres, con respecto al racismo en general. ¿Cachai? Entonces eso es como... Yo incluso pensé, esto es como nos ven los gringos a nosotros los sudamericanos, ¿cachai? Ese tipo de crítica es. ¿De qué se trata la película? ¿Ustedes saben, Cinta Sofía? No, voy a ser sincera, no la he visto. Uh-huh. ¿Te la contaron? Me la contaron. ¿Pero viste el tráiler y todo? Claro, porque por lo que entendí, que la nave se había quedado estancada ahí en ese lugar. Como decías tú, que era como una situación. Sí. Entonces, donde estaban ahí, entonces estaban por tanto tiempo, entonces lo hicieron como un sector. Uh-huh. Que es el sector 9. Uh-huh. Y que ahí los langostinos. Sí. Ellos estaban, ellos. Como que vivían en casa, así como. Claro, bien feas. Unas chocitas feas. Pero también había una parte de que había un langostino que juntaba como una. ¿Qué era? No, pero contémoslo del principio. Empieza como en un formato falso documental, contando la historia de la MNU, que es como la organización que se encarga de los extraterrestres acá en la Tierra. Sí, bueno, ustedes salen como entrevistando gente, así como preguntándole cosas. Sí. Entonces empieza el tema de que tienen que correr a los langostinos. Los quieren cambiar de lugar. Ajá. Porque la gente se empieza a quejar de que hacen protestas y roban y hacen maldad, entonces los quieren correr. Quieren que se vayan de Johannesburgo. Entonces interviene esta organización, la MNU. Ajá. Y nombran a un tipo que es como el cuñado el nuero del jefe, ¿cachai? Del jefe de la MNU. Ajá. Y lo nombran como jefe de la misión, ¿cachai? Y lo mandan a buscar a los langostinos. A firmar el intercambio. Claro. Para que le... ¿El papel que tenían que firmar? Sí, tenían que firmar un para papel. Correrlo. Para que ellos, los langostinos, le dieran la autorización para que se puedan correr. Ah, entonces, como ya en el momento en que llegan, ya queda la cagada. Si ya empiezan a disparar, los langostinos no querían firmar. Y hay un langostino que sobresale por todos, que es el protagonista. Empieza eso de que empieza a juntar el combustible para agarrar una nave que tenía, parece. Sí. La nave madre, porque ese otra de las cosas, que los langostinos eran tontos. Entonces en ninguna película yo he visto que los extraterrestres son tontos. No, pues se supone que son todos los seres superiores, son superiores, y en este caso no son dominados por los humanos. Y hay un solo langostino que es el más inteligente, que es el que se dedica a buscar el combustible para poder... ¿Tu año parece? 20 años. Claro. Sí, tenía un langostino. Exactamente. Y este tipo de la MNU se encuentra con el combustible y se le salta en la cara. Ah, sí, pues eso sale el trailer, así como que le salta el ojo, así, ah. Sí. Y ahí como que empieza a mutar. Ajá. Y lo descubren. Lo descubren y empiezan a hacer estudios con él. Porque bien, cachan que él, cuando se le convierte la mano en mano de langostino, es el único que puede disparar las armas de los langostinos. Ah, de verdad es que los humanos no podían usar las armas. Exactamente. Entonces, él se arranca de la MNU y ahí lo empiezan a perseguir. Incluso se roba un celular por ahí, que terminó terrible flight. Todavía anda escuchando reggaetón en la mina. Bueno, y ahí empieza como la relación entre él y los langostinos. Los mismos langostinos que él quería así como... que él quería así como mandar, como dominar. Él se tiene que unir a ellos porque descubre que la única forma de salvarse es poder ir con ellos a la nave y que lo curen. Pero ahí surge un conflicto entre el langostino y el tipo, porque el langostino nunca le dijo que se iba a demorar 3 años en arreglarle la mano. ¿Cachai? Pero él dijo no, cuando ya estaba todo listo, sí le dijo no, sí se va a demorar 3 años. 3 años igual, harto. Sí, además que lo que hacían todos los que son en todas las noticias, que él se acostó con una langostina. Sí. Por eso estaba muy sí. Kawiner. Y su esposa también estaba enojada por eso, pero como que no creía mucho. Es que, ¿cómo se son tan raros? Sí. ¿Cómo estar con un bicho así? Bueno, no sé. La cosa es que... La cosa es que él llama a la mina desde el celular que se robó. Ya. Y le cuenta todo lo que pasó, pero la mina no le cree mucho. Uh-huh. Entonces ya después la mina lo llama de vuelta al celular, ¿cachai? Ya. Y ahí ella como que trata de empezar a creerle y bueno, ¿para qué te voy a contar el final? Pero todavía no me quieren contar el fin. No, vos como si la idea es que la veáis, ¿cachai? Y que te des cuenta de todo lo que yo acabo de decir. No, sí, obviamente por lo que he visto y todo, hace tiempo la quiero ver, de hecho. Uh-huh. Ya, hoy día la veo. Vela hoy día y te vaya a sorprender. ¿Qué le pareció el comentario? Bueno, ¿bien? O sea, más ganas de ver la película porque me dejaron colgado con el final, pues no se vale. Bien. Bueno, eso. Lo que me criticaba la gente es que me decía que no era tan buena la película. Que me decía, no, es mala, si me dormí los 10 primeros minutos y ya después cuando empezó la acción ya. Pero la gente como que no ve. Que no le ve como. No le ven el sentido. No le ven el trasfondo que quiso darle el señor Jackson. Claro. ¿Cachai? Es que esas personas que dicen que no, el fome al principio, son las típicas personas que van al cine a ver una película por ver. No porque tenga algún tipo de historia o algo así. Es que no, eso no ven el trasfondo, no. A lo mejor no han, tampoco. Yo creo que mucha gente que nunca vio una película de Peter Jackson. Y si vieron El Señor de los Anillos, porque. Yo creo que, mira, El Señor de los Anillos es una película que hizo Peter Jackson, yo creo que por desafío propio. Que yo creo que es lo más difícil que ha tenido que hacer en su carrera. Sí, es que igual, no. Exactamente. Mira, sí, analizar una película como Bad Taste, así como en cuanto a los planos que utiliza, es bastante complicado. Y porque usa movimiento de cámara, usa traveling, usa unos planos que se podrían hacer, no sé, con mucha plata, pero él con el vuelto del pan lo hizo también, ¿cachai? Sí, igual Bad Taste a lo mejor puede ser muy artesanal, pero igual tiene su contenido y hace ser única la película. Sí, obvio. Y aparte, él contó que para hacer el final de Bad Taste se fumó un pito. No es que al final de Bad Taste aparece que la casa, la misma casa era la nave de los extraterrestres y empieza a volar. Sí. Que eso se lo imaginó después de que se fumó un pito. Eso lo contó él mismo. ¿Cachai? Así que ahí estaba. Pues vean Sector 9, es una película bastante buena. Sí. a mí me gustó. Es una película que deja mucho, te deja una enseñanza bastante buena. Así que vamos a ir con la música, ya. Después de todo el comentario de cine. Esto es, el tema se llama Throne of Damnation, de la banda Blue Red Throne. Ajá. Ellos son noruegos, el disco de este año, y el disco se llama Souls of Damnation. Esto es War Metal. Ajá. War Metal Radio, a través de www.war-metal.com. Bien, yeah. Pepe, bien. Tampoco. Vamos con eso. Los sonidos más extremos del planeta están aquí. War Metal Radio. ¿Se acaba el programa, Cita Fefi? Oh, qué pena. Pero habrá más, mucho más. Mucho más, porque este programa duró como una hora y media. ¿En serio? Sí. Como una hora y media. Mira, ya grabando nomás llevamos 50 minutos. Y más la música y todo. Nuestro primer programa tan largo. Así que queremos mandarle saludos a toda la gente que nos escucha. ¿Usted quiere mandar saludos a Cita Fefi? No. Es nuestro primer programa, pues tiene que mandar saludos. No, sabes que soy la antisocial. Ah, ya, bueno. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que nos va a escuchar de ahora en adelante, que van a ser fans de nosotros. ¿Ya? Y quiero mandarle un saludo también a todo el equipo de War Metal por darnos la posibilidad de estar acá. A Catalina, a Enzo, a Dani Metal, a Gustavo, a Juanma, a todos los que están al elenco de War Metal. En algún momento estarán acá con nosotros acompañándonos, así que tienen que aparecer en algún momento. Van a ser solamente nombrados. Sí, obvio, pues no tienen que ser fantasmas solamente. Claro. ¿El invitado quiere mandar saludos? Si se acerca al micrófono sería bacán. No. Igual me gusta tu programa. ¿Sí, primera vez que vengo, así que está bien. No sé, se escucha mejor en vivo. Sí, se escucha mejor en vivo. Sí, además que el cambio, ojalá que le quede bien. Harto éxito, ¿no? Sí. Y sigan haciendo. Vale. Harta música va a entrar muy buena para todos. Exactamente. Despedimos el primer capítulo de War Metal Radio. En este día, lunes 19 de octubre. Así que... ¿Para el otro lunes? Exactamente, nos vemos el próximo lunes. Esto fue War Metal Radio con la cita Fefi y Mr. Charlie. Chao. Sayonara, Sefini.